buenas noches. Aquí estamos en un jueves más en Un Punto Azul, programa que realizamos Frontera Radio en colaboración con la Agrupación Astronómica Magallanes. Programa sobre ciencia, astronomía y ciencia del espacio que venimos realizando ya ¿desde hace cuánto? Desde el siglo pasado. Buenas noches a los contertulios. Tengo aquí a mi derecha hoy a don Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas. Viene usted mojándose, ¿no? Sí, un poco. Y además es una pregunta que tenía ganas de hacerle a Magallanes, porque es 2 de noviembre y yo estoy sudando. Es una cosa también que hemos de preguntar a algún entomólogo. ¿Por qué hay unas nubes enormes de mosquitos picándonos a todo el mundo? Pero sospecho porque es la razón por la que yo sudo, ¿entiendes? ¿Por qué hace este calor el 2 de noviembre? Ahora entraremos en tema con nuestro meteorólogo particular. Hay que siempre preguntar al gente. Sí, por eso, por eso. Y que los demás expertos me digan si esto influye o no influye, o si... Es que hoy leí en la prensa, por ejemplo, que eso, la influencia que pueden tener los animales, ¿entiendes? Una cigüeña o este tipo de animales que están muy... son muy dependientes del ciclo, de las estaciones y etcétera, se harán un lío, ¿no? Yo claro. Siempre tenía en cuenta los gorriones, yo qué sé. Pues de tal a tal tienen un ciclo, de tal a tal crían, de tal a tal... Y las propias plantas, la floración y demás, ven unas temperaturas extrañas. Tiene que ser un verdadero desastre, ¿no? Para esa gente. Bien, pues vamos a saludar a... Continuando con la mesa, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Ciencia del espacio y lo que nos eche. Y ciencia en general, Este miércoles ha habido fiesta, no ha habido televisión, ¿no? Este miércoles ha habido televisión. Ya lo espero yo para el próximo miércoles, ¿no? Eso esperemos, Don Manuel, ¿tú vienes de barco? ¿Qué tal, Hito? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Aguantando chaparrón también, ¿no? Sí, me han pillado justo entrando. Hoy nos trae el Hito una histórica, ¿no? Sí, una histórica, vamos, ya veré, muy interesante, porque no creía que este aniversario iba a dar para tantos datos. Así que muchos datos, eso es la labor del científico, recuperar muchos datos. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, José Luis. Muy bien, estupendamente. Y además aquí con mi amigo Lito a la izquierda, ¿eh? Y tenemos cosas pendientes con respecto a la meteorología, ¿eh? Que veo que las trae, ¿no? Y además trae, porque nombraste en uno de los últimos correos que era el 10º aniversario. Exactamente. Yo creía que eran menos años. Yo también creía que eran menos años. 10 años ya de toma de datos. Ahora 96, ¿no? Particularizaré lo del 10º aniversario porque tiene, vamos, que no se puede decir completo, pero bueno, empecé hace 10 años. Es lo mismo que hay una era antes y después de Jesucristo, una era antes y después del Hito, ¿no? Como todos sabéis, después de 10 años de mediciones ya se pueden sacar resultados muy curiosos. No solo estadístico, estoy hablando de estadística ya, con cierto peso, ¿no? Porque ya 10 años da una longitud en el tiempo suficiente. Un estudio doble ciego de estos cualquiera, ¿verdad, Álvaro? ¿Qué se hace, De estos que muchas veces no sirven para nada, pero vamos. Sí, por eso. Y otras veces sí. Yo sigo pensando que alguien me explique por qué estoy en papá. Ahora entramos en materia. Un saludo de este que les habla. Poco. José Luis, de este que les habla un saludo. Y quiero saludar también a nuestro realizador hoy en labores de técnicas, don Juan Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches. No tiene ahora mismo abierto el micrófono, nos saluda desde la pecera. Y saludamos a... Hace la ola desde allí dentro. Un día especial para él, me han soplado por aquí. Sí, muy especial para él. Bueno, pues lo traeremos a terminar. Cumple vueltas completas de la Tierra al Sol. Sí. Pues felicidades, don Juan. Felicidades, don Juan. Después lo celebraremos debidamente. Bien, pues vamos a entrar en materia. Empezamos con noticias y yo creo que es muy interesante... enlazando con el tema de meteorología que siempre trae nuestro compañero Lito, el tema este de estas temperaturas anómalas que estamos viviendo en esta fecha, que está lloviendo, está haciendo mal tiempo y demás, pero está haciendo unas temperaturas muy altas para la fecha, inusuales totalmente, y tú mejor que nadie tendrás ahí datos que nos puede indicar. Final de octubre, primero de noviembre con veintitantos grados. 2 de noviembre, vamos a ver, que es 2 de noviembre, sí. Que las castañeras están en paro. Sí, con el final del otoño, principio de invierno, el frío viene con los primeros anticiclones de invierno. Todavía desde lo que solemos llamar por aquí el veranillo del membrillo hasta hoy no ha habido ningún anticiclón que haya traído viento frío. Del norte, así, ¿no? Todo han sido borrascas que han venido del océano, que está todavía calentito del verano, claro. Entonces hemos tenido vientos suaves de temperatura, vientos del sur, del suroeste, que no han favorecido que bajen las temperaturas. Va siendo algo anormal por la fecha, de que no haya entrado ningún fresquito decente. Pero yo tampoco lo tan anormal. Ya llegará, yo creo que... Lo cual hace que cuando entren bajas presiones llueva mucho, claro, por la temperatura, claro, del mar. Y, el aire muy húmedo. Y hoy mismo estaba viendo lo que iba a pasar estos días siguientes y el frente de esta borrasca que ha azotado hace pocas horas a Tenerife y a la Isla Afortunada, ¿no?, que viene para acá, venía debilitado y han sido en cuestión de 4 o 5 horas, se ha regenerado un frente con una nubosidad tan tremenda que en cuestión de horas viene para acá, que va a caer, esta noche va a caer bien. Y los próximos días han anunciado también, ¿verdad? En 4 horas ha crecido un frente de forma... ¿Que esta noche va a llover, nos dices? Bastante. Estimaciones... ¿Y los próximos días? De estimaciones de aquí al sábado... De 80 litros por metro cuadrado. Estimaciones, ¿eh? Después no cogerme del pescuezo si en vez de 80 son 45. Porque se equivocan, ¿eh? Esta lluvia de estos últimos días viene de Canarias. Sí, es una... Lo digo por el famoso dicho que existe en la zona de... Que, sí. Que si llueve en Canarias, llueve aquí. Al par de días, llueve aquí, ¿no? Al contrario de las lluvias anteriores, que nos daban provocadas... Venían de más arriba, entraban por Galicia. Más hacia el norte. Entraban por Galicia. Las dos diferencias que tenemos aquí de... Nos daba la cola. ¿Este tipo de lluvia es diferente al otro tipo de lluvia? Lo estamos comprobando. Origen, estos, ¿no?, días, hasta ahora o hasta esta madrugada, que entre un frente y caiga gotas, digamos, gruesas y en gran cantidad, lo que hemos tenido desde esta mañana ahora han sido... Los chaparrones finos, ¿no? Fino, gotas... Y han sido, que curiosamente, yo lo... porque me impactó, ¿no? Porque es el diferente tipo de nube la que provoca... Esta lluvia desde anoche, que empezaron a sobre las 2 de la mañana y han estado intermitentes hasta ahora mismo, son de nubes altas. Uh-huh. ¿Eh? O de estratos o de nimbostratos. Y eso no... pero fina, porque vienen, la altura de las nubes es muy alta. Sin embargo, la que va a entrar en pocas horas son cúmulos y cumulonimbos, que son bajos y que son los de los goterones y de los chaparrones gordos. Típicos chaparrones intensos. Intensos y cortos. Y corto, efectivamente. Que puede salir el sol entre unos y otros incluso. Uh-huh. O sea, que son dos tipos de lluvias completamente distintos. Uh-huh. El prefrente y el del frente y el de detrás. La anterior borrasca que hubo, que venía de más al norte, sí, lo que nos hizo fue mandar varios frentes consecutivos. Entonces despistaba el tema de que era la cola de uno cuando ya venía el siguiente. Efectivamente. Sí, y sí. Entonces no te puedes hacer una idea cronológica de antes del frente, medio del frente y detrás, porque es que venía uno seguido, otro seguido. Es cierto. Ahora este parece que es un frente solo, como mucho, un cálido y detrás uno frío. Uh-huh. Será lo normal, lo que catalogamos aquí de aquí normal. Como normal, sí. Es decir, que después de estos días el frente de lluvia, cálido con sus barriguitas rojas, lo lógico y el frente frío con sus triangulitos, que vuelva, por ejemplo, un tiempo que bajen las temperaturas, ya por que bajen un poco las temperaturas y que salga el sol, evidentemente, claro. Pero tendrá que bajar la temperatura, era la respuesta, sí, un poco a... Pero es que mi pregunta es esa, yo puedo llegarme a creer en un momento que el ciclo del agua, que haya años que llueva más, haya años que llueva menos, que haya ciclos cortos de sequía, ciclos largos de sequía, cada mil años hay un, ¿no?, todos los ríos se desbordan, pero lo que no he terminado de entender que sea 2 de noviembre y que no haga frío, ¿entiendes? Yo que llueva más o llueva menos, lo puedo entender que es cíclico, pero es que en invierno hace frío y en verano hace calor. Todo lo que no sea así, para mí, es raro. Sí, y preocupante, a mí me llega a parecer preocupante. Y me gustaría saber si es preocupante o no lo es, o me lo estoy inventando. ¿Qué grado de preocupación de implicación, tener, no, de implicación tiene, por ejemplo, primero, el cambio climático en esto? Y me gustaría saber por qué está pasando esto. Si esto es anormal, ¿por qué está pasando? ¿O por qué pensamos que puede estar pasando? Y si esto es anormal, ¿qué consecuencias puede tener? yo con... Yo... Tengo con muchos amigos discutido lo del día después, la famosa película El día de mañana. Sí, sí, sí. Eso es verdad, eso es mentira. Por ejemplo, las cosas que nos cuenta Marcos de los desastres estelares son posibles, ¿no? Pero muy improbables. Pero... ¿Qué grado? Todo es posible, sí, pero ¿qué grado de probabilidad tiene que pase todo eso que pase? De la actuación del cambio climático, que es algo que es crónico, como una enfermedad crónica, que va poco a poco exacerbándose y... con exacerbaciones, ¿no? Como puede ser huracanes repentinos y seguidos unos de otros, lluvias torrenciales en otros sitios, sequías, alargamiento de estaciones o acortamientos de otras. Uh-huh. Independientemente de eso, lo único que puede generar cambios tan drásticos es el sol, la actividad solar. Uh-huh. Y eso también habría que analizarlo, si hay un incremento o un descenso de la actividad solar o si... Eso sí, últimamente creo que está el sol en horas bajas, es decir, hay poquitas manchas, etcétera, etcétera. Que haya pocas manchas significa que tiene poca actividad. Baja actividad. Menos calor. No, menos calor, pues no tiene por qué ser menos calor. El ciclo, cuando hay mucha actividad, lo que hay es mucha energía. Entonces, no solamente calor, también puede hacer bastante sino frío. Que mueve... Pero la actividad solar como tal, las manchas, el movimiento, etcétera, ¿tiene algo que ver con la temperatura que hace la Tierra? ¿O no? Hombre, a última hora sí. A última hora tiene, cualquier cosa que pasa en el sol tiene que ver con la temperatura. Con lo que pasa aquí. Pero no es una correlación exacta. No llegamos. Tiene que haber más factores. A medio plazo. Ahí estamos. Lo que estamos hablando del sol y el cambio climático es a largo plazo. Después, los agentes de corto plazo son los movimientos de masas de aire, de borrascas, anticiclones, pero marca la tendencia de marinas, clásico el niño, tal. Aquí, eso es más influencia, creo, que el propio ciclo solar. Uh-huh. Aquí hay dos agentes de medio plazo que no normalmente no se le echa mucho en cuenta y que son la corriente del Golfo, la que llaman ahora la gran cinta transportadora porque va frío por un lado y caliente por el otro, y la corriente de chorro. La del Golfo es marina y la corriente de chorro es de la estratosfera. Es atmosférica. De las capas altas de la atmósfera. Hay estudios por ahí que según la altitud, la latitud de la corriente de chorro, hace que los anticiclones y las borrascas o bien pasen por arriba o bien pasen por abajo. O sea, si la corriente de chorro está muy baja de latitud, obliga a las borrascas a ir por arriba. Luego aquí sequía, porque los extremos de los frentes no llegan al sur. Llueve en Galicia, llueve en Cantabria, llueve en el sur en toda Francia, pero por aquí chungo. Y cuando en la corriente de chorro sube un poquito de latitud, algunas borrascas siguen pasando por arriba, las polares, pero otras ya bajan, están completamente por debajo de la corriente. Entonces entran en las latitudes apropiadas para que llueva. Ese es un agente bastante importante. Y el de la corriente del Golfo se sabe ya desde hace mucho tiempo que mantiene la temperatura templada en el hemisferio norte. Del hemisferio norte, y que, por ejemplo, haya que en la misma latitud está Canadá y las Islas Británicas, y en Canadá hay inviernos de 20 grados bajo cero, y en las Islas Británicas pues se puede vivir. Eso es muy curioso. Y es la corriente del Golfo, la única causante. La única. Que hay ciudades, por ejemplo, Reykjavik, la temperatura mínima que hay en Reykjavik, la capital de Islandia, es 1,5 grados bajo cero, la mínima. Ahí no baja. Es decir, en Zamora puede hacer menos frío. Y eso se debe a que la corriente del Golfo pasa directamente ahí y riega todas en las Islandia. Cosas Entonces templa la temperatura de Islandia de una manera increíble. En verano en Islandia hace temperaturas bastante agradables, de 15 a 18 grados. Pero vamos a ver, hay un montón de factores simplemente meteorológicos que influyen en todo esto, pero me tengo que preocupar, porque hoy, esta semana, hasta Tony Blair ha salido diciendo que hay que preocuparse porque va a haber enfermedades y cambio de temperatura. ¿Me preocupo o no me preocupo? Lo del día de mañana es verdad. ¿Puede pasar? ¿No puede pasar? De sopetón. Yo aquí traigo el último dato y yo creo que es un poquito para preocuparse. ¿Qué es para preocuparse? Poquito, y la segunda pregunta. No alarmarse, A nivel física pura y dura y de expertos, ¿puede pasar tan rápido? Porque la película pone en 48 horas. Siempre, sí, ahí lo ponen todo acelerado. Que realmente el, no. El cambio climático es una cosa lenta y progresiva, si realmente está sucediendo, como así parece. Pero que hace 4 horas había una borrasca ahí abajo que no tenía fuerza y ahora está lloviendo aquí. Es decir, que las cosas en la atmósfera pueden suceder pues con por bastante eso, celeridad. Bastante rápido. Que enseguida, vamos, yo he sufrido alguna inundación y cosas de esas, enseguida se puede fastidiar. Uh-huh. Pero tanto como para que en 72 horas, 4 días, de repente la temperatura media del hemisferio de las Azores para arriba. En eso yo, no, yo creo que, no. que las circunstancias pueden hacer que algunos fenómenos suaves, digamos, se acrecienten porque están rodeados por otros que se vuelvan a acrecentar. Claro, hay olas de frío. Pero. Uh-huh. Que sea general, tan general para el planeta entera a tanta completo. Velocidad, ya ahí ya no estaría tan de acuerdo. Pero que sí, hombre, que fenómenos que suelen ser suaves pueden ponerse bruscos en cuestiones de horas. En la famosa sí. película esta salía la gente del avión y se quedaba congelada en el instante. Sí, o sea, sí, era instantáneo casi. Se caían los helicópteros del suelo. 100 grados bajo cero. Y lo recordaré, el helicóptero de temperatura de menos 150 grados. Claro, bueno. Por eso que... Vamos, que era una cosa. No creo que nunca, por mucho cataclismo que haya, en unas cuantas horas y en 2 días no bajan 100 grados. Hay que preocuparse también muchas veces por lo que ha dicho de las enfermedades, ¿no? Porque. Sí, porque si hay muchos mosquitos ahora y transmiten enfermedades, pues estaríamos todos ahora mismo. Por ejemplo, esa vez. A mí me han picado vivo. El anófele. Ya se han detectado en algunos puntos de aquí, de la Baja Andalucía, poblaciones de anófeles, que es el mosquito el que, del paludismo, de la malaria. Vector, y eso, ¿no? Un vector. Y eso es una cosa seria. Aunque malaria no, podemos tratarla. Además, a mí eso me consta que la preocupación es que yo, ante un caso de malaria, sé cómo tratarlo. ¿Vale? La cosa es que a mí mañana me entre un paciente por la consulta y lo último que espero que vaya a tener sea una enfermedad tropical, claro. Porque no estoy hasta que me prepare, bueno, si me cambio el chip y pienso, bueno, es que mañana puedo tener un dengue, una malaria, lo que sea, ¿cuánto tiempo voy a tardar una fiebre amarilla en darme cuenta? Pero pues es que tienes que tener en cuenta que los síntomas de estas enfermedades son fiebres. Sí, sí, por eso. Que es algo muy muy inespecífico. Que esperemos que no ocurra, ¿no? Yo en principio sí, lo considero muy improbable. Pero vamos, que yo me fío de Dios y los demás que traigan datos. A ver qué nos dice don Manuel Jiménez. Yo creo que, Álvaro, que fundamentalmente cuando has nombrado a Tony Blair y a lo que se está montando ahora desde el punto de vista político. Porque Al Gore lleva dando... Efectivamente, no. Además que lo que sí existen son datos importantes, ¿no? Datos importantes de que están influyendo en ese cambio, ¿no? ¿Bien? Creo que parece que tenemos una llamada. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Ah, me habéis conocido, ¿no? Sí, hemos conocido. Que tengo la voz de... Gangosa, ¿eh? Parece que habla de una tinaja, pero bueno. Sí, sí. No, que iba a estar escuchando y se me había adelantado a lo que iba a decir. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches, don Antonio. Que no se van a colar ahora muchas enfermedades estas exóticas. ¿Pregunta usted? Pregunto. Si el clima sigue siendo tropical, tendremos enfermedades tropicales. Por eso lo digo, porque si ya hay problemas de medusa y cosas así en el Mediterráneo. Pero si es que es así, ¿y si descendiera la temperatura a 30 grados tendríamos congelaciones? Pero me refiero a que si, por ejemplo, los turistas que se van, que te digo yo, a África o algo, se tienen que vacunar, pues bueno, hay que hacer aquí hasta planes de vacunaciones así, ¿no? Si descubrimos la enfermedad aquí, desde luego. Claro. Si se descubre aquí hay que vacunar, ¿no? Sí, desde luego. A partir de un número determinado de casos, se establece un baremo para de pandemia para a hacer campañas de vacunación. Como de, ¿y usted está vacunado, don Alfonso? Yo me iba a vacunar ahora de la gripe, pero no... Ahora no puedo. Se está adelantado. Estoy vacunado de muchas cosas. A mí en la mili me pusieron de todo, yo no sé. Pero es que una de las preguntas sería... Es que lo que nos pasa siempre con las vacunaciones es de qué vacunamos a la gente. Porque una vacunación es una cosa compleja, da reacciones, es cara... La pregunta siempre es la del denominador. ¿A quién vacunamos? ¿A los niños, a las mujeres? ¿Quién está expuesto? ¿Quién no? ¿De qué los vacunamos? ¿De fiebre amarilla, de dengue, de malaria? Ten en cuenta que muchas de estas enfermedades tropicales lo son, son tan virulentas y son tan frecuentes, uno por el clima y otro por las condiciones. Lo más importante para un sistema de salud no son la calidad de los médicos, sino las condiciones higiénico-dietéticas de la gente. Lo que habría que tener simplemente es más cuidado en la cadena del frío, la limpieza, etcétera, etcétera. Sí, claro. Que eso es el tema de las condiciones higiénicas de aquí, no son las del tercer mundo. ¿Cuándo aquí hemos tenido verdaderas plagas de ese tipo de enfermedades? ¿Cuándo han cesado estas plagas en zonas cuando hemos desecado lagunas y charcas? Claro. También otra cosa, no solamente la salud humana, por ejemplo, la peste porcina, la peste equina, todas estas cosas, la lengua azul de las vacas. Todo esto se va por mosquitos, ¿sabes? Eso por supuesto. Son vectores, o sea que... Las enfermedades animales y vegetales, pues claro, es que al modificarse el clima se modifica todo. Y sobre todo, en ese sentido, sí. Las plantas y los animales porque tienen menor capacidad de adaptación. Sí. Si tengo calor, me quito la ropa y si tengo frío, me abrigo. Si dentro de 10 años solo hay verano, pues lo único que pasará es que las empresas de gabardinas quebrarán. Claro. Pero es que un animal tiene menor capacidad de adaptación. Si de aquí a 3 años empieza a hacer mucho calor, pues no tendremos golondrinas y tendremos jirafas. Leía yo el otro día, no sé dónde, que España tiende a un clima como el brasileño. Aunque a menos nos ponemos a bailar la samba. Por ejemplo, carnaval. Que cambiarán también la... El carnaval ya lo tenemos. Pero que también cambiarán las costumbres, evidentemente. Claro, claro. Porque es eso, es que antiguamente en esta fecha estábamos todos alrededor de una hoguera y... ¿Usted se imagina un diciembre todos en la playa? Pues, bueno, sí, como me abrimos a Argentina, vamos. Pues por eso, pero es que estamos llegando a que no hay... Dicen que bueno, en Bilbao hay 2 estaciones, ¿no? Pues os voy a dejar una pregunta para los médicos. Dígame. Que me expliquéis la diferencia... O bueno, la diferencia, sé que son distintos, pero ¿para qué sirve cada cosa? Del ácido acetil salicílico, del paracetamol y del ibuprofeno. ¿Cuándo se utiliza cada cosa? ¿Vale? Vamos, todos son ahí. Te estás hinchando, ¿eh? ¿Qué? De esas tres cosas. No, me estoy hinchando de paracetamol. No está aprovechando los trenes baratos, Alfonso. De paracetamol. Pero son los sábados por la mañana, don Alfonso. Sí, no, ya, pero aprovechamos ya, me lo explicáis. ¿Vale? Muy bien. Venga. Hasta luego. Cuídate. Hasta luego. Venga, cuídese, un abrazo, Alfonso. Lo dejamos para después, bueno, ¿no? Teníamos aquí en antena porque no puede dejar de intervenir aunque sea un poquito porque Alfonso es un animal de radio. tiene que un animal estar en casa malito. Enfermo, pero animal de radio. Sí. Lo echa de menos. Yo sé de buena tinta que él los radios no... Hasta con el instrumento radiofónico que es la voz fastidiada. Llama, o sea que... Claro. Que yo le contesto después de la publicidad, pero yo quiero saber si me tengo que tirar el abrigo o no. Bueno, vamos a ver un poquito el histórico que tú traías. Sí. Y vemos a ver las temperaturas realmente de ¿hace más calor ahora que hace 10 años? Iba a decir, en vez de decirlo yo todo, que me hagáis preguntas por si acaso yo lo tengo aquí. Venga. Empiezo por aquí. Sí, por supuesto. ¿Hace más calor ahora que hace 10 años? Sí. ¿Cuánto más? Ha subido la temperatura media del año anual, ha subido... 0,45 grados. Medio grado en 10 años es una pasada. Una pasada. Sí. Medio grado en 10 años es una pasada. Bueno, una pasada. Es un cambio de cuenta que el tiempo geológico se mide en millones de años hacia atrás y ver si... Claro. Claro, 10 años... Aquí lo tengo desglosado por meses. Enero ha bajado 1,9 grados. Febrero... 9 grados. Bajado. En enero hace más frío. En el enero del 2006 es 1,9 grados más frío que el enero del 1996, ¿no? 10 años. No, perdón. Estos son desde el 2003, porque yo mido temperatura desde el 2003. O sea, 3 años. Esto es variación de 3 años. ¿Y esos 3 años ha sido regular? ¿Ha ido bajando poco a poco o...? Han compensado algunos meses a otros, por eso, pero ha habido... Por ejemplo, los eneros. El enero de 2003... Enero de 2003 era 1,9 grados más caliente que el de ahora. Febrero ha bajado medio grado, 0,5. Marzo ha subido 0,6. Abril ha subido 1,5. Y ya lo de mayo te va a caer de espalda. Mayo ha variado 4,6 grados. Más. Más que hace... Yo recuerdo ferias más frescas que esta. pues ahí está. Ahí está. Perdona, un paréntesis, una anécdota. Recuerdo ferias de esos años en que llovió muchísimo también. Sí, sí, ha habido... Yo recuerdo la feria con metros y metros de agua. Las temperaturas más bajas favorecen las precipitaciones. Hay que tener bajas presiones, pero si no se tiene temperaturas bajas, no llueve. No, con 40 grados es muy difícil que llueva. Junio lo hace al contrario. Junio ha bajado 5 grados. Junio fresquito, ¿eh? Junio ha habido fresquito. Junio fresquito últimamente, sí. Julio, más 1,8. Agosto, más 2,6. Septiembre, más 1,3. Octubre, más 1,9. Ahí está la compensación. Noviembre, menos 1,6. Y diciembre, más 0,3. Todas las variaciones, estas sumadas y divididas entre 12... Uh-huh. Da la media de más 0,45. ¿Esa es la temperatura recogida al mediodía? ¿O? Sí, las máximas. Esto es máximas. Esto es variaciones de las máximas. Venga, otro dato que querráis. El agua. El agua, ¿no? El agua sí que son 10 años de agua. Temperatura, han sido 3 años de temperatura. Ese hito punto 1. Sí, ese empezó ahí. El 1 de noviembre de 1996 saqué el vaso por primera vez. El vasito. Bueno, pues lluvia. Aquí tengo bastante y curioso. Ha llovido 536 días. 10 años. De los 3.652 días que ha habido. Que eso supone el 14,68% de los días llueve. Y estamos hablando de la típica 200 no sé cuántos días de sol que hay aquí en... El 14,68% es aproximadamente uno de cada 7 días llueve. Sí, un día por semana. Un día por semana. Uno partido por 7 es 0,14 no sé qué. Al ser 10 años, pues la media es de 53 días al año, de media, llueve. ¿Cuál es el día de la semana más lluvioso? Recordemos. Sí, fin de semana. Recordemos. Esa pregunta me la hicieron. El viernes, ¿no? Viene al sábado. El sábado. ¿El viernes al sábado? El viernes. El viernes. Acerté. El viernes. Bueno. O sea que nuestro... Que dimos en el clavo con el fenómeno de la condensación, los núcleos de condensación que aumenta con la polución y por lo tanto confirma que Jerez es lo suficientemente... Está suficientemente contaminada. Contaminado como para que este fenómeno... Civilizado. Bueno, pues de los 536 días, 83 fueron viernes. Claro. Que supone un 15,5%. Bastante. ¿Y el día menos lluvioso? El miércoles. De la semana. Un martes. Un miércoles. Los lunes. El sábado. Si el viernes es el que más llueve, el sábado es el que menos, yo qué sé. No. El jueves. El domingo. El domingo. Que hubo solo 64 domingos lluviosos. Esto hace que la diferencia entre el día más lluvioso y el día menos lluvioso, que es lo que verdaderamente claro, hace lo de la correlación, es de un 3,6%. Bastante. Exacto. Eso es puro, impacto ambiental, porque el día de la semana no tiene correlación atmosférica ni astronómica. Igual, para la atmósfera lo mismo. O sea, que esto es hombre, total, ¿no? 3,6% de diferencia. Pues eso es mucha diferencia, va a ser solo nosotros, ¿eh? El día de mayor precipitación. ¿Del año? De los 10 años. De los 10 años. El día de mayor precipitación de los 10 años. Un día de diciembre de... Del 90. No, del 90 no. Del 2001, fue del 97. Fue del 96, ¿no? El 5 de noviembre del 2001. Eso es. Sí. Súper. Cayeron 96,7 litros en un día. Eso es una burrada. En un día. Es una burrada. 96,7 litros por metro cuadrado. La precipitación total los 10 años han sido de 6.151,1 litros por metro cuadrado, que hace una media anual de 615,11. está en quizá un pelín más baja de la estadística convencional que se baraja hasta ahora. Un poquito ahora más baja, lo que quiere decir que de ¿no, los 10 años ha habido, me ha tocado en estos 10 años más de sequía que de año lluvioso. Lluvioso, porque estoy un poquito por debajo de la media. Sí, tradicionalmente la precipitación en la zona es de unos 650 mililitros anuales. Hay que comentar que, como noticia a tenor de esto, de que las reservas hidráulicas españolas han subido un 5 puntos porcentuales en estos días, ya teniendo en cuenta las escorrentías y 5% y todo, un 5% porcentual. De estos metros cúbicos es mucho. Desglosado por meses, el mes más lluvioso es... ¿Noviembre? No, marzo. Marzo-abril, ¿no? Diciembre. Diciembre. El 23,5% del agua... Cae en diciembre. Eso manda el refrán a tomar a paseo, ¿no? Sí, el de... Abril a de los 6.151 han caído 1.447 litros por metro cuadrado en diciembre. Bastante. Después le sigue... ¿Diciembre? ¿Octubre? ¿Diciembre es el mes más frío también, aparte del más lluvioso? No, enero, ¿no? Normalmente... Yo no lo tengo aquí como los récords de temperatura en diciembre. Suele ser enero. Sí, yo creo que es más entrado en el invierno que al principio. Uh-huh. Bueno, el que más he dicho, diciembre, 23,5. Solo hay un mes que no ha llovido en los 10 años. Eso es fácil. ¿Agosto? No. ¿Julio? Ha habido tormentas en agosto. Julio. ¿Agosto? Este agosto llovió un poquitín, ¿no acordáis? Sí. Un día determinado. Agosto llovió mucho. No ha llovido ni un solo día del mes. El año pasado, por ejemplo, agosto no llovió. Recuerdo. No. El agosto, el único agosto que ha llovido ha sido el de este año. 29,2 litros, lo único que suman en los 10 años. Los de este en los agosto. ¿10 años litros? Sí. Pero el puerto puede ser diferente. Bueno, y bastantes litros. ¿Y no ha llovido ningún julio de estos 10 años? Ninguno. Te lo digo sencillamente porque. Cuando estoy en verano en el puerto, que hace justamente desde el 96 que estoy, yo recuerdo agostos que han llovido. Tormentitas, ¿no? Sí. Y no poco, mira, creo recordar que hace un par de años, porque agosto es el mes que tengo de vacaciones, y llover hace 3 años. O sea, 3 veranos, que son 2 años. Sí. Bueno, a lo mejor ha llovido, pero no ha llovido lo suficiente como para que no tenga ni una décima de litro por metro cuadrado, porque es lo mínimo que mido yo. Si llueve en 4 gotas, esas 4 gotas no las puedo medir. No. Décima de una décima de litro. Más de gotas, sí, bueno, sí, puede ser, ¿no? Ser, ¿no? Que no me haya pillado en el medidor en el puerto, porque traslado la estación. Lo que te quiero decir es que no recuerdo yo tantos agostos, a excepción de este último, que no haya llovido. No tanto, o sea, recuerdo agostos que no ha llovido, pero hace 2 agostos no. Yo recuerdo uno más. Pero sí, no hace muchos años que desde que estoy en el puerto de que ha llovido en agosto, sí. Alguna vez, aisladamente, pero ha llovido. En los meses que llueve, el que menos aporta están empatados junio y agosto. Vale. Que es el 0,5%. Ha habido 32 litros. Nah, eso no llueve nada. En junio y 29 en agosto, que bueno, sale 0,5 grados. Como resumen de lluvia, los 4 meses, octubre, noviembre, diciembre y enero, cae el 70% del agua del año, en 4 meses. Claro. O sea que tenemos una temporada de lluvia, prácticamente. Claro. Hay una temporada de lluvia, no... El 68,1 concretamente. Que no se reparte durante el año, evidentemente. Aquí recuerdo, era un comentario que le hacía a Pablo cuando veníamos hacia acá, que era que estaba lloviendo y dijo Pablo, oh, qué rollo, está lloviendo otra vez, no sé cuánto. Digo, acuérdate de los meses, de los días, semanas y meses que nos llevamos, que no cae ni una gota, ¿verdad? Que nos llevamos durante días y días y días que no llueve, absoluto, ¿no? La racha más larga de lluvias, eso lo tenía, me parece que no lo he pasado. Hace 2 semanas. No. 15 días seguidos. No, el diciembre de las inundaciones. El 2001. Fueron el famoso 10, 2001. Casi 20 días, puede ser. Yo creo que fueron 17. Casi 20. Yo recuerdo que eran más de 15 días seguro. 17 y esta vez han sido 14. Uh-huh. O sea, casi empatado. Recuerdo las inundaciones. Pero lloviendo más litros en aquel mes. Fatídico. 30 y 40 litros todos los días. Y aquí ha habido días de 6 litros, de 5. Uh-huh. Y días de 30 y de 50. Y de 50. Bueno, pasemos ya, para no aburrir aquí al personal, a las temperaturas. Digo que tengo solo tres años. En noviembre del 2003, el noviembre lo he utilizado como para actualizar mi estación meteorológica. Entonces, en noviembre empecé, el noviembre de 2003, empecé a medir las máximas. Uh-huh. Y en febrero de este año ya mido máximas y mínimas. Entonces, es unas estadísticas muy pobres, porque con tres años no se puede hablar de tanto. Pero bueno, la máxima temperatura que he registrado. La máxima, un tanteo. 44. 45,2. 42. ¿Tampoco? En medidas oficialmente. Vale ni al sol, ni que le dé el fresquito. 42 grados a la sombra. A la sombra, buena, húmedo. 42 grados a la sombra es una señora temperatura. 42 grados a la sombra es calor. 42 grados a la sombra, llegados el 28 de junio del 2004. ¿En junio? Sí, ¿te acuerdas, en no? En junio. Eso sí que me deja fuera de juego, vamos. Es una ola de calor. Una ola de calor. De levante bestial. 42 grados a la sombra significa que usted, si el coche lo deja al sol, perfectamente puede haber 60 grados dentro del coche. Pero perfectamente, vamos. 50 y tantos largos, de grado. Esa era la máxima más alta. Ahora, la máxima más baja, o sea, mayor el frío. Día que con el en la hora de más calor. ¿Mm? Ha menos. Sido más baja. Uh-huh. O sea, el día más frío, vamos, sí. Lo que tú has dicho. Día más frío. Un enero, ¿no? Puede ser. ¿Y, menos, ¿y cuánto? Y menos 4 grados. Día, por lo menos el mes, ¿no? Menos 4 grados. No, más. No. Hablando de. No, en la más, máxima la, más a la chica. Máxima de la mínima. Sí. La máxima de la mínima. No, ha dicho. De donde no ha bajado, de donde no ha llegado a subir el termómetro más. En la hora de más calor. Es unos 7 grados. 7, 8 grados. Un enero, ¿no? No, quizá más, ¿no? 6 grados. 6 grados. 6 grados. ¿Ha habido un día que la temperatura no ha subido de 6 grados? A las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, bueno, que sería la máxima. ¿De qué año hablamos? El 27 de enero del 2005. El día que murió Moza. No, el día que nació Moza, que diga. Bueno, pero Moza, eso significa que a las 12 del mediodía o cosas así, hacía 6 grados. 6 grados sí. Sobre 6. Bueno, entonces a las 10 de la noche, ¿qué temperatura hacía ese día? No debe, quizás no coincida con la temperatura más baja, ¿no? Sino que la oscilación entre sí, la sí. Máxima. Tienes que preguntarte qué temperatura hace al alba, que es cuando más frío hace. ¿De las bajas tienes registrado? Sí, las bajas, pero no, la más baja y la máxima. No es un no es fiable porque la que tengo... como las mínimas las voy midiendo desde febrero Para acá, ¿no? A noviembre, entonces no ha habido desde febrero no ha habido un día. ¿Y qué día más frío desde entonces? Desde febrero para acá, 2,5 grados de mínima. ¿Sobre o bajo? Sobre. Más 2,5. Más 2,5 el 24 de febrero. ¡Hey! El 24 de febrero, el propio febrero. Pero ha habido días anteriormente mucho más frío, evidentemente. Y la mínima más alta, o sea, el día que cuando hace más frío, cuando debe hacer más fresquito, ha hecho, no ha bajado de ahí, efectivamente. No es 15. No, 20 y tantos. No tiene tú. 26 grados. 26 grados. 26 grados. O sea, ese día es 42 a la sombra de día y 26 de noche. 26 de noche, pero a las 8 de la mañana. Grados, a las 8 de la mañana. Ya te he entendido, he entendido mal la pregunta. Pero tú sabes de ese día, ¿cuál fue la máxima que te consiguió? No. Me da igual. Porque es que yo me levanto a las 8 de la mañana y veo 26 grados y ya me deprimo. Ya, porque a lo mejor no pasa nada más. Pero es que te levantas a las 8 de la mañana y dices, si hace 26 grados a las 8, ya, aunque el termómetro no se mueva en todo el día, pero ya te hunde. Pero totalmente. El impacto térmico ¿Tú sabes lo que es dormir con 26 grados? La diferencia máxima... No, es que no se duerme. Un dato muy interesante es la diferencia entre la máxima y la mínima. Sí. Que es el impacto térmico. O sea, en 24 horas, ¿cuánto varía la temperatura, no? Y, por ejemplo, variaciones que puede haber de 15 grados son exageradísimas. Sí, sí. Tanto muy próximas al calor, a mucho calor, como próximas hacia abajo, son de una trascendencia tremenda. O sea, imagínense que estamos mínimas de cero grados y máximas de 15 grados. Es muchísima variación. Y si le digo de 6 grados a 30 y tantos grados, eso ya es una exageración. O sea, que el impacto térmico en 24 horas, que es un ciclo tan pequeño, ¿no?, en las personas, en los seres vivos, es tremendo, ¿no? Es menos que si, por ejemplo, tenemos una mínima de 4 grados y una máxima de 10. Bueno, mantiene el frío durante muchos días, que ha habido olas de frío, que son los típicos días de olas de frío, pero el impacto térmico es menos, ¿no? Sí, yo eso lo entiendo, pero si yo un día a las 12 de la mañana digo, qué frío tengo, y miro la temperatura y me dice que son 8 grados o 9 grados, ¿no?, que hemos dicho, yo ya me muero, porque digo, si son las 12 del mediodía, pero estoy usted, al sol. Usted está 24, 48 horas moviéndose entre 6 grados u 8 grados y 12 grados. Sí, pues no pasa menos, nada. Ahora, si usted se levanta con 6 grados, claro, y hay una zona del día en la que está a 20 y tantos grados, pues imagínese, lo paso peor. Pero la pregunta es que a mí, si alguien me lo asegura, me quedo tranquilo. Pero si a las 12 del mediodía veo que hay 9 grados, pienso, bueno, ¿y esta noche qué temperatura no va a hacer? Que a lo mejor no varía, que a lo mejor varía 5 grados y me quedo en 4. Pero lo que yo pienso es que va a variar bastante. No obstante, esta zona que lo llamamos zonas templadas, se nos llaman por algo, porque esa diferencia de temperatura nunca es tan exagerada, ¿no?, como en zonas, digamos, más meridionales, como puede ser, por ejemplo, en los desiertos, ¿no? Es famosa la diferencia de temperatura que existe en los desiertos, ¿no? Nosotros estamos en un meridiano realmente que realmente estamos templados, ¿no? Entonces estos choques no son tan grandes, ¿no? Por cierto, Bueno, si no se importa que formule una pregunta, el hecho de estar en una zona templada de la Tierra da lugar también a que las estaciones intermedias, que serían el otoño y la primavera, la oscilación térmica de la que estáis hablando, es decir, la diferencia entre la mínima temperatura y la máxima, sea también más elevada, la oscilación térmica o el impacto térmico, como queráis llamarle. En esas estaciones sí, concretamente sí. Lo que ocurre es que el fenómeno que estamos viendo en los últimos años, y hoy es un claro ejemplo, de que parece que no hay primavera ni otoño. Parece que hay verano e invierno, ¿no? Y no existe esa transición que existía hace años en el que empezaba una primavera o empezaba un otoño, que te daba 40 días, 50 días, 60 días de tránsito. Esa es la sensación que existe hoy. Pero de todas maneras, yo vengo observando siempre que meses de octubre o meses de marzo, por ejemplo, la oscilación térmica es más elevada que nunca. Es decir, que te tienes que abrigar de noche y luego puedes ir en manga corta de día. A eso me estaba refiriendo, Juan. A eso me estaba refiriendo exactamente. Eso es absolutamente cierto. Yo lo he notado sobre todo en las localidades costeras. Sí. Yo estoy harto de ir en Cádiz a las 8 de la mañana, abrigado hasta arriba, bajarme del tren de un frío que de narices, y a las 2 de la tarde no saber dónde meter la ropa del calor que hace. Que a lo mejor no hace tanta calor, pero el impacto térmico es más fuerte. Sí, sí. Y eso lo noto yo cada vez más. Es cierto. Eso, la humedad. Está tiene mucho preparado para putear. Pero también hay otra sensación que yo he notado. Por ejemplo, 24 grados. 24 grados que medimos en la medida oficial de la que habláis. Sí. Tú pasas por Madre de Dios o por la Plaza del Caballo y ves 24 grados. Sin embargo, vamos a poner que ese día haya sido una temperatura elevada para la fecha. Vamos a poner 2 de febrero, por ejemplo, y que aparezca una máxima de 24 grados. Los 24 grados de febrero, la gente va abrigada y no nota esa sensación de calor. Los 24 grados de junio, evidentemente la gente va ya en manga corta. Y estamos hablando de la misma temperatura. Entonces, sí, es que la sensación de calor no solamente es la temperatura, Juan. Hay otros factores que intervienen en lo que es la sensación de calor, como es la humedad, el viento. Ahí está. Desde el punto de vista biológico, afectan de manera u otra. Mira. O sea, los 24 grados de febrero, pues un 24 grados seco normalmente, con poco viento, si es posible. Sin embargo, un 24 grados de un verano, que esto de Levante, o al contrario, que hay humedad en una zona costera, da una sensación de calor mucho más alta. La humedad es fundamental en el calor. La humedad y el viento para el frío. Usted está en el trópico a 24 grados, lloviendo a mansalva, y estamos sudando, pero vamos, que no podemos ni soportarlo. Un calor, que sería el calor que aquí sería con 35 grados, con 10 grados más, con 34 o 35 grados a la sombra. ese calor y son 24 grados. Se llama sensación térmica. Es decir, 5 grados, 5, 7, 10 grados, con un viento normalito, de 40 kilómetros por hora. Sí. Hace que la sensación térmica sea de 0 a 5 grados bajo cero. Eso es importante. Fresquito. Sí. El viento es para con el frío, con la humedad también, y el calor con la humedad. La humedad lo que hace es, digamos, extrapola los dos términos. Mucha humedad da mucha sensación de calor y mucha sensación de frío. Ese frío que no se te quita ni con... Y el viento hace mucha más sensación de frío de la que hay. No el tanto. Calor, al contrario, el viento con calor suaviza. La sensación térmica de, ay, qué fresquito, de ponerse al lado de un ventilador, es porque te da el viento. En una calle de Cádiz que te baja. Da la sombra y te va a dar un... Y está a 30 grados, ¿eh? Y encima uno está uno fresco, frescor. Claro. Pero el frío con el viento es de 10 grados, 8 grados, 6 grados, menos del real. Y tienes la sensación esa de... Mira, recuerdo un mes de mayo, una tarde, un domingo por la tarde, un mes de mayo, vamos a poner en feria aquí, que sería a mediados de mayo, hace 3 años. Santiago de Compostela, 3 de la tarde, 18 grados y con frío. 2 horas más tarde, me planto en La Coruña, 21 grados... Y estaba como cuando tenemos aquí 35 ahogado de calor. Coruña, ahogado. Humedad. Humedad. Es que humedad. La Coruña es costero. Y tiene unas características humedad. Muy parecidas a Cádiz. La Coruña es muy parecida a Cádiz en cuanto al tema de la humedad. Y Santiago es una ciudad de interior. Igual que Pontevedra. Y allí la sensación térmica por la humedad... Que por estar lejos del mar, pues es fresco. También hay que tener en cuenta que... En Orense, que también está en el interior, se alcanzan unas temperaturas en verano que... Tremendamente altas, ¿eh? Tremendamente altas. Calor, ¿eh? Orense hace muchísimo calor, ¿eh? Oye, bote pronto, ¿qué grado de fiabilidad tienen los termómetros estos que vemos en la calle? Mira, los termómetros en general tienen muchísima fiabilidad. El termómetro que usted ve allí en la pecera, que cuesta 5 euros, pues tiene una fiabilidad extraordinaria. O sea, conseguir que en una escala... De, por ejemplo, no sé, décimas de grado, por ejemplo, una escala de menos 10 a 50 grados, con 60 grados, estamos haciendo 600 puntos de incertidumbre, ¿no? Los termómetros, cualquier termómetro, tiene una fiabilidad bastante mayor de la que la gente se piensa. Mejor. Sí, que son buenos. Mejor, o sea, normalmente los termómetros marcan, así como otro tipo de características meteorológicas, como la humedad, son complejos. Y la presión también. Presión, e inclusive el viento. Requiere una instrumentación más sofisticada. La temperatura, por su mismo concepto físico, es muy fácil de determinar. Porque hay muy sencilla, de objetos, de cuerpos, de materiales, y ahora mismo de electrónica añadida, de que una variación está muy, muy aquilatada en ese cuerpo. Entonces se sabe muy bien, ¿no? Y colocarle un número y una variación es muy clara, ¿no? Por ejemplo, un termómetro de mercurio, sencillito, tiene bastante fiabilidad, ¿no? Es inclusive, si es grande, si tiene unas dimensiones, por ejemplo, de medio metro, la fiabilidad puede ser casi de la décima de grado, ¿no? O sea, te fijas, están en graduaciones de medio grado, pero entre un medio grado y otro hay un bastante de espacio y uno incluso puede ver diferentes... Y son muy fiables. Por lo tanto, los termómetros que están colocados en el mobiliario público, como se llama, están donde están. Y están sometidos a unas inclemencias tremendas. Bueno, imagínate. Por eso le digo, vibraciones. Variaciones, por ejemplo. Inclusive variaciones, por ejemplo, como puede ser, de que le dé más viento, menos viento. No ya que le dé el sol o no le dé el sol, que lo hay también, que unos que están más a la sombra y otros que le da más tiempo sombra y otros más tiempo le da el sol, ¿no? Las condiciones de tráfico, etcétera, etcétera, todo eso condiciona en que vamos por Jerez, por ejemplo, y vemos una diferencia, entramos, por ejemplo, por Cuatro Caminos, vemos una temperatura, ¿entiendes? Bueno, venimos desde el puerto de Santa María, y en la estación de ferrocarril hay un termómetro. Ese es un termómetro que yo, pocos termómetros he visto alcanzar las temperaturas que han alcanzado, ¿no? Evidentemente, cuando alcanzan ciertas temperaturas, también llegan incluso, digamos, a tener ya un tipo de avería, en la cual el termómetro no recupera su temperatura real. Entonces se queda ahí como... Tú puedes ver termómetros que marcan 50 grados, ¿no? Evidentemente, eso es imposible. ¿Por qué? Porque han llegado mucho calor y el termómetro no ha podido sujetarla y la misma inercia del termómetro Uh-huh. Lo lleva hasta 50 grados y ahí se ha quedado loco. Mantenimiento el que tiene. Acumulativo. Pero aquí en Jerez, por ejemplo, si entras por cuatro caminos, ves 42 grados en verano. Vas a Madre de Dios y ves 38. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede haber 4 grados, no? Vas a la Plaza del Caballo y ves 36. ¿Entiendes? Vas, por ejemplo, a otro y ves 40. ¿Entiendes? Y esas diferencias son sencillamente... A altas temperaturas. Pero esto también determina que son fiables, porque realmente la temperatura que están marcando es real. Uh-huh. Es real, ¿eh? A menos que haya alguna cosa muy rara que uno ve que están locos. Es decir, ¿no? Que en cuatro caminos está la temperatura. Ese termómetro, y en ese momento hay esa diferencia de temperatura en las mismas mujeres. Efectivamente. Sí. Pero en ese reloj, en ese punto, determinadamente, ¿no? Entonces, claro, eso son una serie de circunstancias que, evidentemente, el reloj debería estar puesto en un sitio para que todo el mundo lo viese, que es donde están puestos, pero el sensor debería estar en otro. Otro. Uh-huh. Cosa que con el termómetro del LID, por ejemplo, es magnífico porque tiene su sensor externo. Uh-huh. Y inalámbrico total, totalmente. Muy bien. Y una por último, una pregunta profesional. ¿Cuanto más alto, más calor? Porque yo estoy harto de... Tenemos la discusión del helicóptero, sí, que hace mucho calor. También no, porque está encerrado, tal y cual, pero yo digo, bueno, ¿y te importa que yo suba? En la troposfera, sí. Pero digo a nivel helicóptero, que serán... Claro. Aquí no, que conforme se sube más frío. 2.000, 3.000 metros. Conforme sube más frío, hasta que hay una capa, que hay capa de inversión, calor. Que conforme se sube, es más caliente esa capa. Pero la capa de inversión está más alta que la cota de... A la altura de un helicóptero serán 1.000 metros, ¿no? No, esa es la temperatura. Conforme más alto, más bajo. Usted multiplique y por cada 100 metros de altura, aproximadamente medio grado. Medio grado. Está un poquito más de bajada de temperatura. De bajada de temperatura medio grado. Eso ocurre hasta aproximadamente... La troposfera, 10, la tropopausa. 10, 12, 14 kilómetros de altura. Sí, pero ya ahí no llego en el helicóptero, evidentemente. No, pero un avión de combate sí. Sí, sí, pero yo hablo de cuando un voy avión, en el helicóptero. Un avión va a 9.000 metros. Sí, eso lo entiendo, pero el avión lleva aire acondicionado y esas cosas, ¿no? Evidentemente, iba presurizado. Pero es que mi helicóptero hay veces que no. Pero fuera de... No, pero un helicóptero... Pero hace más frío, evidentemente, ¿no? Ajá. Si va a 2.000 metros, 3.000 metros... Hace más frío. Más frío. Uh-huh. Pero eso es... Otra cosa es que esté cerca del motor y tengas una calor. Es una capa de atmósfera que ocupa 12 kilómetros. A partir, como dice José Luis, hay otras capas en las que el efecto es el contrario. Uh-huh. Conforme subes más caliente. Más calor, ¿no? Y bueno, ya sube a capas muy altas. Bueno, ya estamos prácticamente en el espacio, ¿no? Pero esa primera capa de 12-14 kilómetros, la relación es 0,65 grados por cada 100 metros aproximadamente. Yo he volado a 29.000 pies, que son unos 8.500 metros, sí. Y decía el comandante que estábamos a 38 grados, claro. A menos 38 grados, es decir, 38 grados bajo cero, la temperatura exterior. Eso va... Si salgo me muero de frío, pero yo nuestra gran una pregunta es... La alta temperatura que viene el helicóptero, sí, entre otros factores, el motor, la enorme radiación solar que recibe porque el sol te llega por todas partes, sí, también dependía de la altura, y es una discusión que tenemos, y pienso que no, que la altura no... Todo lo demás que me has comentado, accesorio, sí. Hace que suba la temperatura, pero lo que es la pura altura hace que disminuya. Porque, vamos, a poca altura, en un primer piso yo tengo una temperatura y en un décimo piso tengo que tener la misma. Hombre, a ese nivel de a ese nivel no, pero no hemos dicho que casi es un grado por 100 metros. 100 metros es muy un edificio ya. Hombre, si usted está en la calle, en un bar sentado, en una sombrilla, tomando una cerveza, hace mucho más fresco que en la azotea de su casa. Uh-huh. Y entonces dice, bueno, pues si hay 30 metros, ¿cómo tendría que haber menos temperatura? Pues no, señor. Pero no depende de la altura sola, dependen más cosas. Claro. Vale, que la altura la insolación en sí... y la persistencia de cerveza. De cerveza, la cerveza es cerca. Termodinámicamente muy... No obstante, Álvaro, si sales a 9.800 metros de altura, lo que menos tiene que preocuparte es el frío. Eso seguro, vamos. Más que nada el hecho de no poseer un instrumento de detención de caída. Sí, eso sí. Primero respirar, que le costaría un trabajo inmenso respirar. Y después que la caída es considerable. Aunque si todos los cuerpos caen a la misma velocidad, evidentemente. Eso ¿no? dice. No los quiero probar. No obstante, últimamente. Pero si caen con la misma aceleración. Noticias. Sí que caen con la misma aceleración. Noticias de que en Soria y en Zamora se han alcanzado solamente mínimas en los últimos días de 12 grados. Que para esas provincias... 12 grados bajo cero. No, 12 grados ahora. La mínima, en Soria y en Zamora. Las mínimas. Que eso es mucho para esa... En Zamora y en Soria es donde más frío puede hacer de España. Claro, hay las ciudades que tienen dos estaciones, ¿no? Sí. El invierno y la estación del tren. Sí. Ahí está. Y en el interior de Cataluña, en el Penedès y tal, pues 35 grados y medio varios días seguidos de máxima. Ahora mismo. Sí. Eso es una pasada. En el interior de Cataluña, 31 grados y medio, que le estaba leyendo el Avui, y 31 grados y medio. Yo, vaya. Estamos hablando de noviembre, o sea. Sí. Que es lo que estaba hablando desde el principio, ¿no? Que surgió la noticia por ahí, por el comentario de Álvaro, que estas temperaturas son totalmente anormales, ¿no? El cotillón en la playa este año. Sí. Es totalmente anormal. Sí. Y hace ya semanas que vengo yo, no sé si vosotros también, escuchando los partes meteorológicos en televisión y en radio y demás, se prevé a partir del miércoles, se prevé descenso de temperatura, y nunca llega ese a partir, nunca llega, ligero descenso a partir del fin de semana que viene, ligero, y no acaba de descender nada, ¿no? Bueno, pues ha pasado una pausita. Tendremos musical. Datos más fiables en el vigésimo. Exactamente. Yo te iba a preguntar que dentro de 10 años, Lito, pues tengamos unos datos extraordinarios. Una correlación extraordinaria. Ya de 20 años ya. Se bueno, puede tener. El error es menor. Vamos a hacer una pausita musical. Sí, ¿y con qué nos va a deleitar hoy don Antonio? Bueno, pues Juan tiene preparada, que ahora antes vamos a dar. Bueno, el formato había cambiado un poco, ¿eh? Traemos de nuevo a un autor clásico, ¿no? Y es una sinfonía, ¿eh? Y una sinfonía que sirvió de base, la música, para una película. Porque quiero esta vez incorporar temas curiosos, ¿no? Y esta película, que podía ser perfectamente un argumento de Charles Dickens, ¿eh? Quiero que estéis atentos a la música, porque, y cuando digo Charles Dickens, porque su personaje, es un personaje que lo abandona, es abandonado por parte de su madre y de sus hermanos, y finalmente se refugia con una familia, con un matrimonio ya de edad, en una granja, trabajando el hombre como puede. El hombre, entre comillas, lo digo, ¿eh? Además, ¿no? Y es una película profundamente humana, ¿eh? Con una sentimentalidad tremenda, parece como decimonónica, ¿no? Sin embargo, es una película con un gran sentido común, ¿no? Es una sinfonía de un autor francés. Y bueno, Juan, cuando usted quiera. Thank you. Bueno, pues aquí tenemos nuestra sinfonía. ¿Sabéis de quién es? Pues no. Primero, ¿cómo se llama la sinfonía? La sinfonía es la sinfonía número 3, ¿no? Para órgano y orquesta. Y pertenece al compositor francés ya romántico, Camille Saint-Saëns. Ajá, Saint-Saëns. Muy bien. ¿Y autor del Carnaval de los Animales. Esta no tiene nada que ver con el Carnaval de los Animales, pero Camille Saint-Saëns es un autor francés considerado a principios de su época un genio. Se esperaba de él cosas muy cercanas a los de genios anteriores, porque con 4 años ya tocaba el piano con considerable habilidad. Además, el pequeño Mendelssohn. Sí, le Petit Mendelssohn se llamaba. Y es una la película que comentó antes mi padre, pues es una adaptación, ¿no? Una adaptación tanto orquestal para orquesta solo y para una canción, ¿no? Es el Babe, el cerdito valiente. Yo decía que era como Charles Dickens, porque si extrapola a cerdito a un niño, pues ves cómo la abandona la madre, los hermanos y recala en una granja, ¿no? Película premiada con un Oscar por los mejores efectos visuales. Es una película que es tremendamente humana. Sí. Empezaba a ser un cerdo. Humana, ¿no? El año del Titanic fue, en 97, por poner una... Fue nominada a 7 Oscars y sin embargo no solo le dieron uno, de los efectos visuales. Esta película, ¿no? Sí, pero es como la simpática película, el año del Señor de los Anillos, ¿no? Que se lo lleva todo la misma película. Y la película, cuando digo que es como un relato de Dickens, es porque, si os fijáis bien, es un relato de Dickens, ¿no? O sea, lo pasa tan mal, el agobio, a punto de, y al final, ¿no? Pues triunfa, ¿no? Y triunfa la enorme sensibilidad que tiene el cerdo, en definitiva, ¿no? El cerdo, ¿no? Que tiene más sensibilidad que incluso con los humanos, ¿no? Reconozcame como una historia muy anglosajona, ¿eh? Muy... por supuesto. El hombre contra los elementos. Esa imagen final del concurso, el cerdito llevando todas las ovejas en fila y todo el mundo pasmado. Una figura impresionante de la película es el actor principal, en este caso. ¿No? Jake Cromwell, se llama, ¿no? Un magnífico actor, ¿no? Actor, ¿no? Y en este caso, o sea, pero ¿a dónde pone que no se pueda presentar un cerdo? Y buscan las bases, pues no pone nada. La relación entre el cerdo. La verdad es que no hemos encontrado nada que diga que su animal no puede participar. Y esa tremenda relación del dueño con él, ¿no? Llega a hacer una revolución, ¿no? Una revolución en la granja y en el medio agrario en el que se desenvuelve estos personajes, ¿no? Uh-huh. El cerdo realmente es curioso como es tan protagonista de la película a veces, ¿no? Que a muchas veces te olvidas hasta que es de un cerdo, ¿no? Uh-huh. Te olvidas de un cerdo, ¿no? Que es la mayor habilidad que puede tener un director, ¿no? A la hora de dirigir. Dicho sea de paso, se utilizaron muchos cerdos, ¿no? Porque además crecían con mucha rapidez y por lo visto hay muchas anécdotas en la película, ¿no? La película tiene una anécdota que es que muchísimos de los que trabajaron en esa película después se volvieron vegetarianos. No pudieron soportar comer carne, ¿no? Y se utilizaron muchos cerdos, evidentemente. Y claro, pues como la película dura varios meses, pues claro, un cerdo en 3 o 4 meses ya no tiene las dimensiones que tiene el cerdito con Bay, ¿no? Simpatiquísimo. Está plagada de efectos especiales, magnífico. ¿Eh? La figura, por ejemplo, de los perros pastores, de las ovejas, es increíble, ¿entiendes? Del caballo, de basado sobre todo en la vocalización de los animales cuando supuestamente hablaban. Esta canción, que también la versionan los ratoncitos, que también la cantan. Ratoncitos muy simpáticos que cantan también la canción, ¿no? Y en los créditos se hace referencia a esta obra. Adaptación de la sinfonía. Porque, de Saint-Saëns, perdón, es también el aprendiz de brujo de Disney. Sí, también es Saint-Saëns, ¿no? Claro. Saint-Saëns. Lo que sí es cierto, mira, cuando uno, como internet está al alcance de todo, si tú tecleas en internet, en un famoso buscador, y tecleas, veis Cerdito Valiente, y se va usted a comprar la película o la banda sonora, hay muchas empresas de ventas por internet que relacionan varios títulos que están relacionados, ¿no? Entonces es curioso cómo encontrar la película de Bay, el Cerdito Valiente, más la tercera sinfonía de Saint-Saëns, instrumentalizada por Karajan, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Cómo esto me lleva a otro? Como una cosa, ¿no? Se lleva a otra. Y es porque, claro, esta... Ya comentaremos off the record la página que es. Pero que es curioso, o sea, que cómo también internet nos facilita ese tipo de cosas, ¿no? Yo quería traer curiosidades, ¿no? De la música clásica con respecto al cine y a otros temas, ¿no? Y este me pareció interesante, ¿no? Primero por la película, porque es una gran película, una película muy, muy interesante, y porque es un autor, bueno, que hay que retomar, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Una cantidad de recursos musicales muy curioso, ¿no? Y muy poco conocido, porque no es de los super... El aprendiz de brujo Esa la conocemos todos. Y el carnaval conocido, de los animales. Lo que comentas, José Luis. Hay autores que son más conocidos por su música que por él mismo, ¿no? Y Sanzén, tú la escuchas, te suena perfectamente, sí, y no sabes qué es de Sanzén. Si la escuchas con un poco de atención, te das cuenta de que esto me suena a una película, a un ritmo. Sí. Y eso ocurre con muchísimos autores clásicos, ¿no? A excepción de los grandes, de los grandes gigantes, ¿no? Que ya, por cierto, sí. Mozart, Beethoven, Bach, Händel, etcétera, ¿no? Pero hay una playa de enormes de autores que son más conocidos por sus obras que no por su vida, ¿no? En este caso, ¿no? Y Sanzén es uno de ellos, como tú dices. La máxima corrupción de esto es cuando te suena de un anuncio, ¿no? Que escuchas una obra maestra y dices, ¡ah, coño, La Granja de San Francisco! Los anuncios también son, curiosamente, grandes transmisores de música. Música pop, rock, clásica inclusive, ¿no? Lo que sí es cierto es que en películas, sobre todo en buenas películas, se utilizan buenas bandas sonoras. Y buenas bandas sonoras significa cuando es original la banda sonora. Se dice actualmente que es lo más cercano a la música clásica que existe, es cierto. También existen críticos muy, muy exacerbados que comentan que muchísima de la música que se hace de banda sonora original son plagios de música clásica, ¿no? Y es cierto, yo he escuchado ciertas músicas de películas muy famosas y de sintonías muy famosas de música de banda sonora que son plagios de música de músicas clásicas, ¿no? Pero no, para mí La Guerra de las Galaxias es música clásica. John Williams tiene bandas sonoras que son veras de las obras de música clásica. John Williams, James Ennio Morricone, toda esta gente. James Newton Howard es muy bueno también, por ejemplo. Y es cierto que muchas, si no plagio, están contextualizadas, ¿no? Como se dice ahora. Y aporta una vez más el cine, aporta, bueno, cultura en general, ¿no? Y en este caso, la película del cerdito pues nos aporta a Sanzén, ¿no? Que no es poca cosa. Hombre, siempre se agradece. Bueno, yo creo, José Luis, que podemos pasar al tema de... Sí, de tenemos noticias, una noticia aquí. Hay noticias importantes esta semana, ¿eh? Sí, muy importantes. Hay una importancia y yo veo que... Y nos queda un cuarto de hora. Vamos a comentarla. 14 o 15 minutos. La noticia central es que la NASA reparará el Hubble. Esa es una noticia importantísima a nivel astronómico y a nivel científico mundial porque... Todos conocemos de la importancia de este telescopio espacial, el Hubble, sí. Y que estaba llegando a su fin, digamos, de su vida. Como sabéis, todos los ingenios que mandamos ahí arriba, pues tienen una vida, y este estaba llegando a su fin. Con lo cual era una pena para todos los astrónomos, porque ha dado enorme satisfacción, enormes medidas y enormes imágenes este telescopio espacial. Muy famosas, una además. Una contribución tremenda. Símbolos ya de imágenes de algunas constelaciones, como la de Orión, que era del Hubble. Son las fotos insimilares. La foto de referencia es la foto del Hubble, de cualquier cosa que veamos en el cielo, ¿no? Es lo más de lo más. Se ha pensado arreglarlo por la interacción que pueda tener con la construcción de la estación internacional y con la viabilidad también todavía de los transbordadores. Por eso se pospuso mucho. Bueno, al final ha servido para algo entonces el Hubble. Sí, ya tuvo una prórroga, ¿no, José Luis? Ya tuvo una prórroga en su tiempo. Sí, ¿te acuerdas que...? Tuvo una prórroga y tuvo una serie de averías que parecía de los mal que estaba hecho el Hubble. Que mandado un montón de chatarra al espacio, prácticamente. Y entonces fue una de las reparaciones más caras de la historia. Un defecto de una lente. Y aquí está, por ejemplo, tengo yo que fue en el 90. Fue lanzado en el 1990 el Hubble, puesto en órbita, y a los pocos días, cuando ya estaba perfectamente situado, estacionado y demás, se dieron cuenta que tenía un enorme defecto óptico. En un principio pensaron de la electrónica, la llegada de las imágenes y tal, nada de eso. Era un error en el pulido del espejo. El espejo estaba totalmente miope y si queríamos sacarle... Tiene una aberración esférica tremenda. Y si queríamos sacarle un rendimiento, pues habría que ponerle unas gafas directamente. Entonces fue una misión. En el 93. Ya unos años más tarde, para ponerle unas gafas. Es decir, ponerle la electrónica suficiente y las modificaciones suficientes para hacerlo operativo. Se mandó para arriba una misión, ya te digo que es la reparación más cara de un telescopio que se ha hecho nunca, porque había que mandar un aparato y una misión completa de 5, 6 o 7 personas a repararlo. Más cara que pero, la de LTX del tío Don Marcos. Por supuesto, más cara que el del ETX, de la reparación del ETX. De la sacada de grillo. Y la reparación del grillo o esta segunda de Lito. De pero ese de pulido suena a un tío allí con una pulidora. Sí, ¿no? Sí, no, los espejos se pulen y tienen una... El pulido es el alma, el espejo es el alma del telescopio, y si está mal pulido, que tiene defectos de parabólico, o sea, el espejo debe ser parabólico para que no tenga aberración esférica. Unas dimensiones perfectas. Una dimensión en superficie que no debe ser superior, cualquier defecto que tenga, a un décimo de la longitud de onda que vaya a medir, o incluso menos, para ser muy preciso. Y consiguieron, pues eso, consiguieron un espejo de 2 metros 38, estamos hablando de un espejo de 2 metros 38 centímetros de diámetro, que cualquiera de los que tenemos aquí en la Tierra, hay de 8 y de 10 metros, son mucho más grandes, pero claro, nosotros tenemos la suerte de tener una atmósfera extraordinaria que nos protege, afortunadamente, y nos protege contra las cosas nocivas que nos vienen de por arriba, pero nos impide ver una serie de cosas que hay que mandar los telescopios fuera de la atmósfera para poderlas ver. Bueno, pues fue un éxito total y empezó a mandar imágenes desde entonces ahora. Impresionante. Lo mejor se arregló con electrónica y software. Sí, hasta planeta. El espejo no hay manera de bajarlo y volverlo a pulir. Claro. Ni subir el pulidor arriba con pulir la mano y pulirlo. Y además, bien que no hay pulidor que tenga el valor suficiente como para... Ha colaborado mucho en el descubrimiento de esos planetas. Sí, sí, sí. Exoplanetas, hemos visto las cosas más lejanas que podemos ver hasta ahora con el Hubble. Curiosidad malsana. ¿Qué pasa? ¿Que se le olvidó alguien pulirlo aquí abajo? ¿O? Un fallo del pulido. Fallo del constructor. Del constructor de espejo y lo mandó con defecto. Sí. El fallo sería, Antonio, que no se comprobó antes de montarlo. El fallo fue de control de calidad. O sea, la recepción del espejo no tuvo la pauta de recepción correspondiente y el control como para determinar que ese espejo sirviese o no sirviese. Tú cuando compras algo y más de esas características, aparte de todos los beneplácitos que le pide al fabricante y de todas sus certificaciones, tú como comprador, en este caso era la NASA, la dueña del telescopio, tenía que haber comprobado o haber exigido las comprobaciones oportunas, ¿no? Y por lo visto, en ese aspecto de la gestión del telescopio se falló. El espejo antes de montarlo y de mandarlo para arriba habría que haberlo comprobado aquí. Bueno, pero al constructor se recepcionó, ya que los recepcionó, los habrían crucificado en su momento y lugar, ¿no? Supongo que habría. Hombre, que... Hombre, usted sabe también que el estilo anglosajón es que eso sí, eso pasa, ¿no? Se depuran responsabilidades, ¿no? Y simplemente se recepcionó el espejo como alma y parte fundamental, aparte de toda la. Y harían unas comprobaciones rutinarias, pero no eran necesarias para detectar. Y lo montaron en el tubo y lo instalaron y lo mandaron para arriba sin ir a hacerle una enterosferometría o una efectivamente, una vez que subieron el telescopio allá arriba, pues claro, evidentemente se puede medir en tierra todas las condiciones en las que el telescopio va a estar, no todas quizá, pero esas en concreto que comentaba. Esa era mi pregunta, que el fallo era un error de esfericidad del telescopio. Se pudieron comprobar, porque hay ciertas condiciones en el espacio que tú no, pues no, es difícil comprobarlas en tierra, ¿no? Pero estas que son puramente dimensionales y de configuración de lo que es la configuración del espejo, pues se podía haber determinado aquí, ¿no? Claro, simplemente volverlo a pulir, o poner otro. La escena, recuerdo perfectamente cuando los astronautas que van con unas cajas enormes, para sustituir, en esas cajas vienen todo la electrónica y el software incorporado, y sacan las cajas, unas cajas rectangulares, grandes, de un metro aproximadamente de largas, de la parte trasera del Hubble, y le meten las nuevas, ¿no? Y entonces ya hacen las pruebas tal y tal. Lo que no termino de entender es como un fallo puramente físico de un tío que se ha pasado centímetros o ha pulido mal algo, o ha limpiado, eso es de mal pulido. Aquí hablamos de menos medidas, no de centímetros. Bueno, pues algo de milímetros se arregla con un programa informático. Sí, sí, sí. Óptica adaptativa. Es que lo que tiene dos metros tiene dos metros, por mucho programa informático que le metas. Sí, pero hay adaptación. Sí, pero que se puede adaptar. Software. Puede por software quitarle el defecto que tiene el espejo. Lo puedes hacer. Hombre, que es mucho más costoso que hacer el espejo bien hecho, ¿eh? Eso por supuesto. Porque un espejo no deja de ser un espejo, ¿eh? Esa era mi pregunta, vamos, que no, todo falle. Porque un espejo es lo que yo miro por las mañanas en el cuarto de baño, lo mismo. Lo mismo que hay en nuestro telescopio Dobson, al final, la abuela, ese círculo color aluminio que tú te te ves reflejado, es el mismo espejo, pero de 2,38 metros. ¿Eh? Fue una de las salidas más largas. Largas y más espectaculares, sí, más espectaculares del transbordador. De salidas, claro. Hay que tener pues en cuenta. La misión esta está prevista para primavera o otoño de 2008. Eso es. Va a durar 11 días. Los responsables de esta misión están determinando para, o sea, están estudiando para determinar la mejor fecha y el transbordador que tienen que emplear, ¿no? Para que sea el impacto sea mínimo, ¿no? Los astronautas seleccionados ya se sabe, son Scott Allman, el comandante, Gregory Johnson, el piloto, y después lleva... Es decir, Scott y Amundsen. Sí, lleva Scott y Altman, Johnson, Grusfeld y Michael Massimino, que es el especialista en la misión, que ya es el veterano. Ya estuvo, este Massimino, ya estuvo en la misión anterior reparando el Hubble. Se fían, mandan hubo más... Este Massimino... participó en el 2002 en los dos paseos espaciales y todos los demás compañeros, será su primer vuelo, ¿no? ¿Qué labores se llevarán a cabo? Pues se llevarán a cabo bastantes una cosas, reparación, ¿no? Gorda. Una reparación importante. Gorda, un remozado casi completo. Bueno, pues se instalarán las tres nuevas unidades de sensores, que incluyen dos giroscopios por cada unidad para el control de direccionamiento y posicionamiento. Después llevan seis baterías nuevas de níquel hidrógeno para reemplazar Los giroscopios, habría que recordar que han sido de los elementos que más han ido variando a lo largo de estos tiempos. ¿Y un giroscopio es una cosa que detecta el giro? Detecta el giro y hace que se posicione el telescopio para donde tú quieras. Una cosa, que por mucho que gire está en el mismo sitio. Claro, es un giroscopio. Después, comentaba, las baterías de níquel hidrógeno para reemplazar las que ya lleva desde el 90. Eso no se ha reemplazado hasta ahora. Las seis baterías van nuevas. Después una cámara de amplio campo, que es la Wide Field Camera 3, que ya en la otra reparación llevaba una Wide Field Planetaria 2, una, digamos, superior a la que ya había, de amplio campo. Después la instalación de un espectrógrafo de orígenes cósmicos, el Cosmic Origin Spectrographer, o COS, COS, que es sensible a radiaciones de onda ultravioleta. Este va nuevo, ¿no? Reemplazará uno que se llamaba COSTAR, es un acrónimo también que era más o menos para lo mismo, pero este ya mucho más moderno y sensible. Después el espectrógrafo de imagen del telescopio espacial, que fue instalado en el 97 y ha dejado de funcionar en el 2004. Ese también se va a reemplazar nuevo, este espectrógrafo. Más cosas que tenemos aquí, el sensor de guiado fino, uno de los tres empleados para fijar la orientación hacia los objetivos astronómicos de estudio. Que ya fue renovado en el 99 y vuelve a ser renovado ahora. Y por último, la instalación de un nuevo sistema de recubrimiento externo que tiene función de aislante para reemplazar los paneles solares que están degradados. Una ITV completa, vamos. Completa, o sea, una cantidad de instalaciones. La misión va a durar, tengo yo aquí, 12 días de reparación, Primer día, bien, además viene ya exactamente la misión cómo va a ser, lo tienen estudiado. Totalmente planificado. Planificado totalmente. El primer día, el lanzamiento y chequeo del estado del brazo robótico del transbordador. El segundo día, inspección y estudio técnico con el brazo robótico. Inspección de los trajes espaciales, esclusas, sistema de acercamiento, acoplamiento, etcétera. Eso durante el segundo día. Todo el protocolo, hay que antes de salir, hay que hacer un par de días enteros de simplemente comprobación. El tercer día es el acercamiento y sujeción del Hubble al transbordador. O sea, ya digamos que lo trincan y lo atenazan bien para poder... ¿Qué tamaño tiene más o menos el Hubble? El Hubble es como un autobús. ¿Como un autobús? Sí, como un autobús de los que van por la ciudad. Bueno, 2 metros de diámetro y una longitud más o menos. Dicen que es un autobús volante. Muy bien. Para que te haga la idea. En el transbordador. Claro, en el transbordador le cabe en la bodega. La bodega. Bien, el día 4 ya el primer paseo espacial, se instalan nuevas unidades de sensores y los giróscopos y las baterías. Y se prepara ya el segundo paseo espacial. El quinto día, segundo paseo espacial, el espectrógrafo de origen cósmico y preparación del tercer paseo espacial. Sexto día, tercer paseo espacial, instalación de la cámara de amplio campo 3 y reparaciones para aislamiento. Y preparación del cuarto, que es el día siguiente. Séptimo día, cuarto paseo espacial. Fíjate, estamos hablando de un paseo espacial tras de otro, que esto no es habitual en las misiones. No. Es una preparación bien seria. Reparación del espectrógrafo de imagen del telescopio espacial y el sistema térmico de enfriamiento. Preparación del quinto. Día 8, quinto paseo espacial. Instalación del sensor de guiado fino y equipo asociado. Día 9, liberan el telescopio de nuevo en el espacio y lo vuelven a poner en órbita. Día 10, inspecciones adicionales finales y retracción del brazo robótico. Es decir, todo se vuelve a retraer y se cierra la nave para empezar ya el día 11, que es el chequeo de sistemas de control de vuelo y preparación para labores de retorno a tierra. Y el día 12, se cierra la bodega y reentrada y aterrizaje. O sea, 12 días con nada menos sin que parar de currar, cinco ¿no? paseos espaciales. No tiene trabajo el amigo mecánico aquí. Cinco paseos espaciales que lleva esta misión, que es una... ¿El Hubble es visible a simple vista, con telescopio, con prismático, con...? El Hubble, yo creo que que está demasiado alto, no sé. Hay porque yo sé que iridio y cosas de estas, yo creo que sí se eso, ve. Yo sé que la ISS se puede ver. La ISS se ve perfectamente. Y los satélites, iridium y Meteosat. Incluso con cámara CCD buena, se ve forma a la ISS. O sea, no se ve una luz, sino se ve... El Hubble, yo creo que se ve. Pero no ahora mismo no te lo podría confirmar. Pero volviendo al tema del Hubble, sí. Que tú que has descubierto hace poco... una enorme nube oscura en Urano. Sí, que se creían que en esta formación eran muy poco frecuentes en Urano, al contrario que lo son en Neptuno, y lo cual da nuevos hallazgos sobre la naturaleza de la atmósfera de este planeta. A pesar de la cutrez inicial, está haciendo cosas interesantes el Hubble. Pero muy interesantes, por eso el tema de alargarle la vida, porque estaban pensando en mandar otro completamente nuevo. Pero por lo visto el coste de uno y de reparación de este y hacerlo andar 10 años más con todas estas cámaras mucho más sensibles, que mandar una misión completa nueva era, vamos, astronómico el hasta coste. Hace poco meses habló de... Estaban ya pensando ya en el próximo... Ya tenía un nombre así, uno nuevo, totalmente nuevo. Extra Large Telescope, no sé ya qué. Ya tenía su nombre y hay un proyecto en firme, pero al parecer han decidido pues meterle mano a este... Esta mancha mide 1.700 por 3.000 kilómetros. Es como... Sí, claro. Las dos terceras partes de Estados Unidos. Urano sigue siendo un planeta, ¿no? A día de hoy. Sí, Urano es gran todo. Espérate, porque si se van a reunir la comisión esta, van quitando planetas más. Entonces, hasta nosotros dejaremos ese planeta. Bueno, Plutón ya no es un planeta, ya no salen los libros de texto. Ni planeta enano. No, yo tengo a mi niño estudiando estas cosas en primero de la ESO y le dicen que como todavía viene en el libro y eso, pues que lo pongan. Pero que sabe todo el mundo que ya no es planeta, pero no es que en el libro viene y tal, pues ponerlo. Si os pongo los planetas, me lo ponéis, no pasa nada. Eso el profesor me refiero, ¿no? Pero que todo el mundo, es que me han dicho mi padre, no sé cuánto, que ya no es planeta. Hombre, padre que sabe de eso. ¿De quién es tu padre? No, tú mi padre es un... presidente de la Magallanes, coño. Es el presidente de... Hombre, no me diga usted más. Total, bueno. que lo preguntan todavía vienen todos los libros de texto, hasta claro. Plutón, los nueve planetas, toda la vida y tal. Dios y entonces mío. Los profesores que se enfrentan con el primer tema de ciencias naturales, que es sobre el universo y tal, dicen pues que de momento que lo pongan. Como viene, pues que lo pongan, tampoco está mal. Qué fuerte, qué viejo soy. Dentro de unos años los niños no sabrán que Plutón era un planeta. Que siempre se lograron Neptuno y Plutón. A mí me sale todavía. Ya. Prácticamente... Nos tenemos que marchar, pero vamos. Hemos llegado ya al final. ¿Alguna cosa más que decir? Algo chulo que hay en el cielo últimamente. Se supone que esta mancha se ha formado porque le está dando el sol a Urano ahora después de varios años de oscuridad, ¿no? Claro. También tenemos aquí de que la sonda Cassini está todavía dando mucha caña y tiene imágenes impresionantes tanto de los anillos como de los satélites, especialmente de Janus. Gran sonda la Cassini. Janus, totalmente bombardeada por cráteres, y increíble. Una patata volante. Sí, un patatón. También que el Spirit, nuestro famoso Spirit marciano, lleva ya 1.000 días. Mil días marcianos. Junto con mil días marcianos. Sí. Mil días marcianos, eso además, es. Que equivalen a 1.026 de los nuestros. Correcto. Y bonita foto, ¿eh? Asimismo, también su gemelo Opportunity, que entre los dos han recorrido ya los rovers 16 kilómetros. De superficie marciana. De superficie. Pues ha sido fotografiado el vehículo desde la órbita de su orbitador, ¿no? Es como valga la paradoja. Y y se ve perfectamente la sombra hasta del mástil de la antena del rover. Ajá. Y las huellas de sus pisadas, es increíble. Buena cámara, sí, buena cámara. Cámara lleva, resolución. Lleva se ha descubierto cámara, que la cara esa famosa de Marte no sí, era una no tal era, cara, ¿no? Sí, eso ya lo comentamos la otra vez. Ya lo comentamos hace una semana. En cuanto la han metido resolución. Que cuando la han metido resolución era una montañita como con la ilusión que me hacía a mí que aquello fuera. Muy simpática la montaña, la montañita muy. Qué ilusión me hacía a mí esa cara. Rápidamente también que. Esa cara es original también de una película muy interesante. Arecibo no ha detectado hielo de agua en las regiones polares lunares. Eso no quiere decir que no haya, porque puede estar mezclado en finos granos con el polvo de la luna. Ajá. Pues Arecibo, que tiene 100 y pico de metros de diámetro, no lo detecta. Si no lo ve... Bueno, eso le pagan. Radiotelescopio. Buena paella para... buena paella para en Puerto y Rico. Y que la sonda espacial Messenger, que dentro de unos años visitará Mercurio, ha sobrevolado Venus a 2000... Ha sobrevolado Venus a 2.990 kilómetros de altitud de su superficie. Cerquita. Sí. Muy cerquita. Hará más acercamientos a Venus y luego otros acercamientos a Mercurio hasta que se coloque en una órbita cercana. Muy bien. Y mirando hacia arriba, últimamente, cuando se vayan las nubes, ¿qué podemos ver en el cielo? En el cielo hará luna llena en los próximos 8 o 10 días. Hacerle fotos a la luna, ¿no? A la luna. Hay que estrenar las cámaras con la luna. Pero poco a poco se acerca ya el cielo de invierno. Sí, poco sí, sí, a poco sí. Ya se va... Ya hay ganas, pero vienen los fines de semana con esta agua y estos vientos. Y esto, y no hay manera de sacar el telescopio a comprobar los colimaos y las limpiezas. Habrá que esperar a que pase un par de anticiclones, que seque un poquito el tema, porque aunque deje de llover ahora va una humedad tan enorme que salir va a ser un suicidio. Limpieza antigrillescas. Muy bien. Pues nada, con esto ya damos por finalizado el Alfonso, programa. Alfonso, ponte y bueno. Y nos despedimos y dándole un saludo muy grande a Alfonso. Eso, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Buenas noches. Un beso a todos.